para arrancar nada más así de mí. Te metiste ya en mi sangre, ya respiro de tu aliento, ya no más yo pienso en ti. Y ahora, ¿cómo le hago para dejarte? ¿Cómo le hago para borrarte de mi mente y corazón? ¿Cómo le hago para arrancarte de mi pecho, para sacarte de mis venas, para olvidarme ya de ti? Te entregaste a mis caricias, de tu amor bebí las mieles, te adueñaste de mi ser. Conocimos otro mundo, del amor lo más profundo, descubrimos otro sol. Y ahora, ¿cómo le hago para dejarte? ¿Cómo le hago para borrarte de mi mente y corazón? ¿Cómo le hago para arrancarte de mi pecho, para sacarte de mis venas, para olvidarme ya de ti? De tu amor bebí las mieles, te adueñaste de mi ser. Conocimos otro mundo, del amor lo más profundo, descubrimos otro sol. Y ahora, ¿cómo le hago para dejarte? ¿Cómo le hago para borrarte de mi mente? ¿Cómo le hago para arrancarte de mi pecho, para sacarte de mis venas, para olvidarme ya de ti?